La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho y continúo en compañía del doctor Gonzalo Azúa. Él es médico, urólogo, él es el encargado del tema de cáncer en la institución. Y estamos hablando sobre el cáncer de próstata. Precisamente ayer iniciábamos hablando de qué es la próstata y hoy nos gustaría conversar acerca de tipos de cáncer. Muy buenos días, doctor Azúa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿existen diferentes tipos de cáncer para la próstata? Sí, efectivamente, desde el punto de vista clínico, es decir, el comportamiento del cáncer, porque cuando hacemos la biopsia y tenemos el diagnóstico de cáncer, significa que hay células malignas dentro de la próstata. Pero la pregunta siguiente es, ¿qué tan agresivo es? Tenemos que tener algunas características para diferenciarlo, porque hay algunos que son muy poco agresivos, es decir, que pueden llevarse 10 o 15 o 20 años para llegar a un tamaño suficiente de dar algún problema, y hay otros tumores en los cuales en pocos meses o pocos años puede ser más agresivo. Entonces sí podríamos decir que hay dos tipos de cáncer de próstata. La mayoría son de crecimiento lento y no nos van a dar problema, y un tercio prácticamente puede ser que sea peligroso, y eso es importante saberlo para tomar las medidas del caso. Usted decía que era importante tomarlo en cuenta ya a partir de los 40, 50 años. Si a una persona empieza a tener estos problemas y si es indoloro, podría ser que hasta muera sin enterarse que tuviera cáncer. Efectivamente, sin embargo, el cáncer de próstata, cuando da molestias, como es de crecimiento lento, esas molestias van a ser por varios años también. Entonces, difícilmente hay una muerte rápida por cáncer, por lo cual, si yo no me hago ningún examen y desarrollo un cáncer de próstata, voy a darme cuenta porque las molestias me van a acompañar algunos meses o algunos años. ¿Cuáles serían las poblaciones más vulnerables, doctor? Como hablábamos el día de ayer, a partir de los 50 años es cuando más riesgo asociado a la edad se ha visto. Entonces, los hombres, en términos generales, deben considerar a partir de los 50 años valorar la próstata. Ahora, si hay un riesgo adicional en los hombres de etnia negra, y también en aquellos en que los familiares de primer orden, o sea, hermanos o el padre, han tenido cáncer de próstata, y sobre todo si es en edad temprana, es decir, diagnosticados antes de los 55 años. Entonces, en etnia negra o con familiares de primer grado con cáncer de próstata, la recomendación es iniciar la valoración prostática a partir de los 40 años. ¿Cuál sería el pronóstico en caso de detección temprana? En realidad es excelente. Porque cuando lo detectamos en etapa temprana, significa que el cáncer está dentro de la próstata, que no ha dado ramificaciones, que no ha dado metástasis, y que cualquiera de las opciones de tratamiento podrían ofrecernos curación. Usted nos dice que antes de que haya dolores, digamos que no hay otras manifestaciones, la persona pues puede tener una vida tranquila y no saberlo, pero aparte de hacerse el examen a los 50 años, ¿hay algunas otras medidas que puedan tomar de prevención? Por ahora no. En realidad, el cáncer de próstata se asocia más a factores genéticos que a factores ambientales. Es decir, no importa tanto si fumo o si no fumo, no importa tanto si tomo licor o no tomo licor. Actividades de mucho actividad sexual o poca actividad sexual no se han asociado a cáncer de próstata, por lo cual no tenemos acciones preventivas. Lo único que nos queda por ahora es hacer un control periódico por si aparece alguna anormalidad, detectarla a tiempo. ¿Cada cuánto hay que efectuarse estos exámenes? Lo ideal es no antes de un año. Es decir, si me hago un chequeo hoy, el próximo año debería ser la valoración, más o menos un año calendario. No antes, inclusive a veces puede ser que extendamos un poquito a año y fracción, año y algunos meses, dependiendo de qué exámenes hayan, de los valores de los exámenes y de la edad de cada hombre al momento de la valoración. Muchas gracias al doctor Gonzalo Azúa. A ustedes les esperamos mañana, si Dios lo permite. Que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.